Hola, soy Tony Rodríguez y soy la voz de Donna Martin de Beverly Hills 90210. ¿Me recuerdas? Pero ha pasado el tiempo y ahora soy una mujer de 30 años. La voz que puede estar en tu comercial. ¿O qué? ¿Te la vas a perder? ¡Carlos, córrele! ¡Vamos a llegar tardísimo a la escuela! ¡Ay, mira cómo traes esa mochila! ¡Ciérrala! ¡Ya estás dejando lunch! ¡Ve por él! ¡Apúrate! ¡Ay, mira la hora que es! ¿Qué onda, Jessy? Pues aquí, subiendo escaleras. Vine a cambiar unos zapatos. Ay, sí, ya sabes. No uso el elevador para hacer un poco de ejercicio. ¿Y qué? ¿Ya te habló tu chiquito? Ah, llamándolo a volar. Todos son iguales. Ay, te tengo que dejar. Te hablo al rato. Besitos, bye bye. ¿Bueno? Sí, para servirle. Ay, señorita Mónica, no, ya le dije que no estoy interesada. Mire, no tengo a quien dejarle nada. No, el seguro del carro lo tengo con el banco. El de incendio se lo compré a otro agente. No, el de daños a terceros. ¡Pero si no tengo hijos! ¡Ay, mis sobrinos! Ay, ¡ya le dije que no me interesa! ¡Ay, encima Churbusco está cerrado! Llámeme luego, ¿sí? O tal vez me quieras oír como la voz institucional de tu producto. Cuando se trata de tu salud bucal, lo más importante es estar bien informado. ¿Sabías que uno de cada dos adultos sufrirá de gingivitis? ¿Y que si no se trata, puede convertirse en una enfermedad de encías más seria? Usando la pasta dental Crespro Health, puedes ayudar a detener la gingivitis antes de que aparezca. Encuentra Crespro Health en tu Walmart más cercano. Crest, con una sonrisa sana, todo es posible. En colaboración con la Vicepresidencia de Deportes y Eventos Especiales y la Vicepresidencia de Programación, trabajamos en equipo para que en la inauguración de los Juegos Olímpicos alcanzáramos un 20% más de rating share que la competencia. Crecer es intentarlo de nuevo, superar obstáculos. Crecer es ser curioso, fuerte, y todos los días puedes tener una deliciosa ayuda para crecer. Margarina Primavera está hecha con aceites vegetales de semillas y contiene su exclusivo Nutriesencialis, una combinación de vitaminas y nutrimentos esenciales que ayuda a tus hijos a crecer. Primavera, porque ellos crecen todos los días. La huella del grito. Una tarde caliente de junio, en un hammam privado del puerto. Asís, desnudo, sentado en azulejos mojados y recibiendo suavemente en la cara un chorro de agua fresca, vio cómo Jagua caminaba lentamente hacia él. Todos los días puedes tener una deliciosa ayuda para crecer. Prueba la nueva primavera con canola. El delicioso sabor de primavera, ahora con canola. Si quieres contactarme, llama al 044-55-5504-1082 o envíame un correo tonyrodriguez@mac.com. Recuerda que Tony se escribe con i latina.